Hola Pepe, buenos días a la audiencia en la Argentina de nuestro informativo. Renault ha anunciado que la pickup Nissan se deja de fabricar en la planta de barrio Santa Isabel, ubicado en el sur de Córdoba capital. Maximiliano Ponce, secretario general de SMATA de nuestra provincia, expresa la preocupación del gremio de los mecánicos por las consecuencias de estas medidas. Cualquier puesto de trabajo se puede pierda, si sea uno o dos, la verdad que es lamentable, pero es una situación de extrema, digamos, de decisiones que no se toman aquí, se toman del otro lado del mundo, a donde las condiciones para Nissan, para que se quede, han estado todas, lamentablemente, bueno, la empresa, la marca en sí está mal, entonces, en el mundo, entonces, ha llevado a esto. El gobierno provincial está trabajando constantemente para que las industrias traigan inversiones nuevas, para que el autopartismo se vuelva a armar, digamos, fuertemente aquí en Córdoba. Obviamente que hay otras cargas impositivas nacionales que hay que revisarla, hay que revisar la apertura de importaciones indiscriminadas. Entonces eso afecta también a la industria argentina, ¿no? La situación, Pepe, no es mucho mejor en otras grandes fábricas como Iveco, Fiat y Volkswagen, donde no se descarta que también la recesión llegue con despidos, suspensiones o retiros voluntarios o la posibilidad de que la fabricación de distintas marcas y vehículos vaya a parar a fábricas de Brasil o de México. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.